Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria esta tarde de 28 de agosto de 2018, agradeciendo a Soledad Macías, que está en los controles, la dirección y producción de Ernesto Colinot y todo el equipo de Radio UV, listos ya para comenzar con esta jornada informativa. Yo soy Brenda Coronado y a mi lado se encuentra Antulio García. Antulio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando a través del 90.5 de FM? También saludamos a la gente que nos escucha vía internet en www.v.mx/radio/transmisión, también a través de nuestra aplicación, también a través de TuneIn nos pueden escuchar, hay gente que nos escucha a través de esta plataforma. Uh-huh. Y bueno, agradecemos a toda la gente donde llega la señal de FM, del 90.5 de FM, y bueno, les vamos a más adelante a dar nuestras vías de contacto. Perfecto. Para que también estén atentos, la gente que estuvo con nosotros el día de ayer sabrá, uh-huh, que hoy tenemos unos pases para el Salsona. Más adelante, uh-huh, le estaremos diciendo. Así que a toda la gente que le guste bailar y que le guste la música afroantillana, afrocubana, pues que esté al pendiente de nuestra emisión. Quédense con nosotros. ¿Y qué te parece, Antulio? Vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana obtiene el pase al Maratón Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. La Universidad Veracruzana, el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y el CONACYT brindan un curso taller a mujeres indígenas de Veracruz. La Universidad Veracruzana será sede del 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud. Tendremos de invitado al doctor José Luis Castillo, representante de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. No se pierda nuestro reportaje especial que llega desde Radio Francia Internacional sobre la contaminación en la Antártida. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Todo esto y mucho más en Voz Universitaria. Bienvenidos. Las 2:05 en Voz Universitaria. Agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, que pueden encontrar más información de la que estamos transmitiendo el día de hoy en www.v.mx/prensa, www.v.mx/prensa. Saludamos al equipo de marketing que nos ayuda con las redes sociales y mantenernos en contacto con todos y con todas ustedes. También a toda la gente que hace posible Voz Universitaria a través de Radio UV, al equipo de producción de Radio UV. Y desde luego a Aldo Camacho y Alan Vallejo, quienes hacen posible la transmisión vía Facebook. Y desde luego a nuestro ingeniero, a Santiago, que está todos los días con nosotros asistiéndonos. Muchísimas, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio UV. Nuestros contactos vía WhatsApp es 2281-040477 y vía Facebook a través de Radio UV y Twitter. También tenemos un correo electrónico en el cual nos pueden escribir y pueden estar agendando temas que tengan que ver con la universidad, con la comunidad universitaria, a través de vozuniversitaria@v.mx. Ya empezaron a llegar correos y mensajes, así que toda la gente que pertenezca a la comunidad universitaria, aquí hay un espacio para todos ustedes. Uh-huh. También queremos agradecer el trabajo de nuestras compañeras aquí en Radio UV, Cecilia y Ana Berta, que son las encargadas de tomar las llamadas, de pasarnos todos sus comentarios, su información. Muchas gracias a ellas. Y les recordamos que tenemos teléfonos tradicionales, el 817-5115 y 817-5117, para que se comuniquen con nosotros. Y bueno, como lo mencionaba Antulio al principio y como lo prometimos ayer, tenemos un sorteo donde vamos a regalar 6 pases individuales para el Festival Salsona. Así como lo escucharon, el Festival Salsona, que se va a realizar este 1 de septiembre en el gimnasio del Nido del Halcón a las 19 horas. Así es que para todos los que estén interesados, lo único que tienen que hacer es, bueno, tenemos 3 pases para redes sociales, para Facebook, y 3 pases para las personas que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o vía telefónica. Los números de contacto ya los comentó Antulio: 22 81 04 04 77 es nuestro WhatsApp, 817 51 15, 817 51 17, o a través de Facebook. Y bueno, la dinámica para llevarse estos pases es a las personas que nos digan de dónde nos sintonizan. Recuerden que necesitamos saber también si es de aquí de Jalapa, la colonia. Entonces, la colonia donde nos están sintonizando, o en alguna otra de las comunidades o localidades del estado de Veracruz, y cuáles son las 3 orquestas que se van a presentar en el Salsona. Esa es nuestra pregunta del día. Para entrar al sorteo, ¿no? Exacto. Tienen hasta las 2:50 uh-huh. para mandar sus respuestas. Son 3 orquestas las que se estarán presentando. Uh-huh. Y bueno, ahí para disfrutar este 1 de septiembre en el Gimnasio Nido del Halcón, uh-huh. en punto de las 7 de la tarde. Uh-huh. Desde luego, suponemos que habrá una comitiva de Radio UV que estará presente en este Salsona. Bailando. Bueno, pues ahí tienen, pues hasta las 2:50 pueden mandar y participar uh-huh. en la rifa, y vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Las 2:10 en Voz Universitaria, y hoy se conmemoran a los mártires del 28 de agosto, quienes fueron acribillados en la fábrica de San Bruno debido a problemas sindicales en 1924. Un día como hoy, pero de 1931, entra en vigor la Ley Federal del Trabajo en México. También un 28 de agosto, pero de 1962, nace el director de cine David Fincher, conocido por películas como El Club de la Pelea y El Curioso Caso de Benjamin Button. En 1963, Martin Luther King pronuncia su célebre discurso I Have a Dream. Y un día como hoy, pero de 1925, nace el actor, cantante y bailarín estadounidense Donald O'Connor, quien actuó en más de 50 cintas musicales, entre ellas Singing in the Rain. Estamos escuchando parte de esta obra y seguiremos escuchando un poco más. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up. Regiones. Y con información de Cecilia Escribano, les contamos que la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, obtuvo 2 segundos lugares en el 12º Maratón de Conocimientos Zona Sur de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. Gracias a este logro, los estudiantes obtuvieron el pase al Maratón Nacional a realizarse en Monterrey los días 4 y 5 de octubre. El evento regional ANFECA se realizó en el Instituto Tecnológico de Chetumal, en donde la Facultad de la Universidad Veracruzana fue representada por 36 estudiantes de las Facultades de Administración, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Informática Administrativa y Finanzas. La competencia fue entre la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Marista de Mérida, la Autónoma de Tabasco, la Autónoma del Carmen y, por supuesto, la Universidad Veracruzana. La directora de la Facultad de Contaduría y Administración, María Teresa Sainz, señaló que los estudiantes se prepararon, dedicaron tiempo, esfuerzo y concentración, por lo que se demostró el nivel académico de la facultad, pues los alumnos portaron con orgullo el nombre de la universidad y demostraron la calidad educativa de la región. Y con información de Francisco Javier Chaín, les comentamos que en la región Córdoba-Orizaba, alumno de la licenciatura en biotecnología de la Facultad de Ciencias Químicas de la UB, Maximiliano Mastache, realizó una estancia en la Universidad Nacional de Irlanda. A través del Programa Internacional de Movilidad de la UB, Maximiliano aplicó para la convocatoria publicada entre agosto y septiembre de 2017, cuando cursaba el sexto semestre. En entrevista con el periódico Universo, comentó que el proceso para obtener la movilidad comienza con la entrega de documentos, carta de motivos, currículum, historial crediticio, entre otros. Señaló que la UB cuenta con distintos convenios con países como Irlanda, Alemania, Francia, Brasil, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Fue así que investigó y encontró un lugar disponible dentro del área técnica y en enero partió hacia Europa. El joven Maximiliano recomienda a quienes deseen realizar movilidad certificarse en inglés, así como mantener un promedio general mínimo de 85 puntos sobre 100. Son las 14 horas con 14 minutos en Voz Universitaria. Y con la participación de casi un centenar de personas, la Universidad Veracruzana, en su campus Veracruz, Boca del Río, se llevó a cabo la tercera rodada universitaria este sábado 25 de agosto. La Coordinadora Regional de Sustentabilidad, Margarita Vélez Cortés, comentó que el objetivo de la rodada fue impulsar la movilidad urbana sustentable, reducir el uso de vehículos motorizados, disminuir las emisiones atmosféricas al ambiente, fortalecer la convivencia familiar e incentivar la actividad física y promover la salud. La rodada universitaria fue un evento gratuito que contó con la colaboración de V-Bike, que prestó las bicicletas ecológicas para estudiantes y académicos que no contaran con una. Belis Cortés comentó que con este tipo de actividades se busca un momento de relajación y disfrute de los paisajes que tiene Veracruz. Son las 2 de la tarde con 15 minutos. Mundo Universitario. Continuamos en Voz Universitaria y con información de David Sandoval. Les comentamos que desde el miércoles 23 de agosto y hasta octubre 20, la Universidad Veracruzana, junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, brindan el curso taller Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Veracruz. José Gabriel Argüelles, titular de la Dirección General de la Unidad de Estudios de Posgrado, dio la bienvenida a las 18 profesionistas que participarán en el curso. El curso consta de 10 módulos que abarcan las materias de inglés, lectura y redacción, pensamiento matemático, liderazgo, metodología de la investigación, computación básica y preparación para el Exanit 3. Los objetivos del programa consisten en fortalecer las capacidades analíticas, académicas y ser una opción de excelencia para mujeres indígenas egresadas de licenciaturas e ingenierías. Algunas de las participantes provienen de comunidades apartadas, por lo que en el proceso se les proveerá de hospedaje, alimentación y apoyo en sus traslados, mismos que el COVEICIDET aporta, así como el pago a los académicos. Una iniciativa, un trabajo bastante importante relacionado con la mujer, las mujeres indígenas, la preparación y el continuar estudiando y preparándose para tener mayores herramientas, ¿no? Ante la vida. Una buena iniciativa para subsanar esta brecha de educación que existe entre las mujeres indígenas en general, todas las comunidades indígenas y el resto de la población, que es muy necesario que trabajemos en conjunto para fortalecernos en ese sentido. Y bueno, también antes de irnos a corte, queremos recordarles que estamos rifando 6 boletos individuales para el Salsona, que va a ser este 1 de septiembre. Tenemos 3 boletos para Facebook y 3 boletos para quien se comunique con nosotros por vía telefónica o WhatsApp. Les recuerdo los teléfonos 22 81 04 04 77 815 817 51 teléfono 15-817-5117. Y lo único que nos tienen que decir es de dónde nos llaman y cuáles son las tres orquestas que se presentarán en Salsona. Recuerden que esto es un boleto por persona. Así es, tienen hasta las 2:50 para mandar mensaje. Y saludos a Carlos Arias. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Estamos de regreso en Voz Universitaria y mandamos saludos a Arturo Piana, que manda saludos a sus compañeros de la Facultad de Música y toda la comunidad UV, y también a Paco Almazán, que nos saluda y muchas gracias. Almazán. Una disculpa. Y ya en las noticias, con información de José Luis Cutulén Soto. Manlio Fabio Casarín, adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, afirmó que una nueva ley orgánica de esta casa de estudios fortalecerá sus bases y cimientos. Además, deberá ser producto de la expresión universitaria y no un proyecto que pueda ser desvirtuado o desnaturalizado. El también docente de la Facultad de Derecho dijo que la revisión y modificación es necesaria, ya que dicha legislación data de 1993, por lo que algunos contenidos son obsoletos y es necesario renovarlos. Casarín expresó que el consenso debe ser en dos vías: recoger todas las expresiones de la comunidad universitaria y la experiencia del día a día de las autoridades y funcionarios de la universidad. Según el docente, el nuevo documento debe tener una exposición de motivos que plantee el cambio, buscando que este sea claro para que se explique por qué se están cambiando la normatividad y cuáles serán los contenidos que se actualizarán. Recuerden que sigue abierta la consulta para que la elaboración del anteproyecto de ley orgánica y puedan enviar sus propuestas al correo proyectoleyorgánica@uv.mx. Se lo repito, proyectoleyorgánica@uv.mx. Y con información de José Luis Cutolenc, les informamos que la Universidad Veracruzana será sede del 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud, de la Abogacía a la Sustentabilidad Ambiental y Social, del 8 al 11 de octubre. El evento es convocado por la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y la Red Veracruzana de Instituciones de Educación Superior Promotoras de la Salud, con el auspicio de la Oficina Regional para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Los temas que se abordarán serán abogacía por la salud, empoderamiento, políticas públicas y organizaciones sustentables, procesos colegiados de gobierno, procesos participativos, respeto por la justicia social, inclusión y equidad, así como sustentabilidad ambiental y social. Las 14 horas con 22 minutos en Voz Universitaria. La entrevista. Y con nosotros se encuentra en el estudio el doctor José Luis Castillo, representante de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, para hablarnos sobre el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud. Muchas gracias, bienvenido doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, un placer estar con todos ustedes, un saludo a todo el auditorio de Radio UV. Gracias. Cuéntenos sobre esta, bueno, sobre este encuentro que se va a cabo en Jalapa. Sí, es un encuentro muy importante, ya que la Red Mexicana Universidades Promotoras de la Salud agremia a más de 80 universidades en México, tanto privadas como públicas. Entonces es un congreso muy importante. Entre los objetivos que tiene este congreso es el de intercambiar experiencias exitosas en el campo de la promoción de la salud, además de proporcionar conocimientos, habilidades y destrezas a los asistentes en temas relacionados con los 9 principios de la promoción de la salud que ya ustedes mencionaron y que está relacionado con la temática. También durante este evento presentaremos una agenda nacional de investigación en salud, que es una aportación de la Universidad Veracruzana, y reconoceremos la trayectoria profesional destacada en el campo de promoción de la salud. En este caso, la organización recae en la Universidad Veracruzana, ya que solicitó la sede y así le fue otorgada. Quiero destacar que actualmente la Universidad Veracruzana ocupa la vicepresidencia de la Red Mexicana Universidades Promotoras de la Salud, y durante este evento nuestra rectora rendirá protesta como presidenta durante 2 años de esta importante red. En el campo de la promoción de la salud, doctor, ¿cuáles han sido los principales logros? Lo que se ha buscado, digamos, de los temas que se han atacado, supongo que los más recurridos, o los que más hemos podido apreciar, que son obesidad, cáncer, prevención, mucha prevención. ¿Cuáles han sido los principales logros en la promoción de la salud? Pues mira, la promoción de la salud tiene varios componentes. Uno de los componentes son los entornos saludables, el promover entornos saludables. En este sentido, pues las universidades han avanzado en lograr espacios libres de humo de tabaco, por las consecuencias que trae tanto para los que fuman como los fumadores secundarios. Yo veo con gran satisfacción en todos los espacios de la universidad es el letrero de espacio libre de humo de tabaco. Vengo de un evento en donde nuestra rectora entregó reconocimientos junto con el secretario de salud a las cafeterías universitarias y a los espacios expendedores de alimentos como libres de riesgos sanitarios y promotores de la alimentación saludable a fin de combatir los problemas del sobrepeso y la obesidad. También hay muchos logros en el campo de las políticas públicas. Hay diferentes actores, tanto dentro de las universidades en México como dentro de nuestra universidad, que ya están presentando iniciativas de ley para proteger y promover la salud de la población. Entonces los logros son muchos. Los espacios donde se ha avanzado son muchos, y nuestro programa recupera todos esos elementos de éxito dentro de las universidades que integran la red. Pero además tenemos conferencistas muy destacados que abordarán temática muy importante. Viene el director del Instituto Global para la Seguridad Alimentaria en la Universidad de McGill en Vancouver. Viene gente del Instituto Gatorade para la Salud y el Deporte. Viene gente de la Comisión Nacional para el Deporte. Viene gente de la Secretaría de Salud a hablar de diferentes tópicos relacionados con la promoción de la salud. Porque quiero decirles que pese a lo importante que es la promoción de la salud, es poco conocido el quehacer de promoción de la salud, y generalmente se tiende a confundir con la educación para la salud y con la atención médica. Y la promoción de la salud va mucho más allá, como ya la mencionaron, la creación de políticas públicas, la abogacía por la salud, la creación de entornos saludables, la sustentabilidad social y ambiental. Entonces son muchos los temas, la equidad, la igualdad, y en este congreso abordaremos todos esos temas. Quiero decirles que iniciamos con actividades precongreso. Perfecto. Y bueno, con un programa tan interesante y tan diverso, ¿quiénes están o quiénes pueden asistir a este congreso? A este congreso puede acudir todos los interesados en los temas de promoción de la salud. Uh-huh. Pueden consultar la información en www.v.mx/congreso-ups. Y ahí van a encontrar toda la información y se pueden registrar. Quiero destacar que habrá diferentes actividades. Iniciaremos el día 8 de octubre con una carrera denominada Promoviendo tu Salud, ¿no? En la cual está invitada a participar toda la comunidad universitaria, el público en general que quiera participar en la convocatoria. Vienen donde se pueden inscribir. Durante la tarde tendremos dos talleres que serán impartidos, uno por la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios, que nos hablará de cómo certificar cafeterías libres de riesgos sanitarios y promotoras de la salud y de la alimentación saludable. Y también hablará del Prevenims, un modelo para prevenir las enfermedades. Uh-huh. Posteriormente tendremos un cóctel de bienvenida en donde estará el Tlenguicani, el Ballet Folklore y el Coro de la Universidad. Y el día 9 iniciaremos ya en pleno con el congreso. Maravilloso. Pues recuérdenos dónde pueden encontrar la información: www.v.mx/congreso-ups. Uh-huh. Esa es la dirección. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Luis Castillo, quien nos vino a hablar sobre el 7º Congreso Nacional de Universidades Promotoras de la Salud. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Y les recordamos a nuestros radioescuchas que tenemos 6 pases para el Salsona de este año. Exactamente, 3 vía Facebook, 3 vía telefónica, a las personas que nos digan cuáles son las 3 orquestas que van a estar presentes durante el Salsona y que nos digan de dónde nos llaman. Así es, vamos a un corte y regresamos. Continuamos. La Cátedra José Martí presenta al académico Carlos García Bedoya de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, Perú, el curso Heterogeneidades y Globalizaciones, un recorrido por el proceso literario peruano, se efectuará del 3 al 7 de septiembre en la USB Jalapa. Además, se ofrecerá una conferencia magistral el miércoles 5 a las 10 horas en el Salón Azul de la Ex Unidad de Humanidades. Mayores informes en www.v.mx/José-Martí. Especiales de Rock and Roll en Radio V presenta una de las bandas más revolucionarias de todos los tiempos. The Doors. Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek y Jim Morrison. Miércoles 29 de agosto a las 23 horas por el 90.5 de FM en la señal en línea y en la app de Radio V. The Doors en especiales de Rock and Roll en Radio V. You know the day destroys the night. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Y estamos de regreso en Voz Universitaria y con información de Carlos Hermida les platicamos que Enrique Salmerón Córdoba, investigador de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, afirmó que el violonchelista español Pablo Casals catapultó a Xalapa como destino cultural en todo el mundo en enero de 1959. Salmerón impartió la conferencia Festival Casals en Xalapa el jueves 23 de agosto en el Aula Clavijero, actividad que formó parte del coloquio filmado en Veracruz. Enrique Salmerón recordó que Pablo Casals nació en el siglo XIX en España, cuando ocurrió la Guerra Civil y por la cual dejó de tocar una temporada en protesta. Xalapa fue sede del festival de 1959 debido a que padecía de problemas de presión arterial, hecho que le impidió viajar a la Ciudad de México. Sin embargo, en las fotografías de Pablo Casals, en Xalapa se le ve contento y apacible. Comentó que las nuevas generaciones desconocen la existencia de aquel festival. A pesar de ello, las personas mayores recuerdan aún el movimiento social y cultural que generó en la ciudad. Así es, saludos al maestro Salmerón, que nos escucha frecuentemente aquí en Radio V, una escucha de Radio V. Saludos, maestro. Y bueno, como ya les habíamos comentado, estamos muy orgullosos de anunciarles que nuestra estación consiguió establecer un acuerdo con Radio Francia Internacional para compartir contenidos hablados, noticiosos, culturales y musicales a partir de esta semana. Radio Francia Internacional es una emisora que difunde programas de actualidad en 15 idiomas, entre ellos el español. Radio Francia cuenta con una red de 400 corresponsales alrededor del mundo y cada semana llega a 40 millones de personas. A partir del 1 de septiembre se podrá escuchar por la frecuencia del 90.5 de FM dos producciones que nos comparte Radio Francia Internacional, París América y El Invitado. París América es un programa interactivo para descubrir todos los artículos, sonidos y grandes voces de la cultura hispanoamericana. Se transmitirá los sábados y domingos a las 12 del día en Radio V. Y El Invitado, un programa que presenta figuras relevantes de la vida contemporánea en los ámbitos culturales, artísticos, así como personas que contribuyen de alguna manera a las sociedades en Latinoamérica. Podrá usted escuchar y disfrutar de este programa los sábados y domingos a las 16 horas. Con esta alianza, Radio V participará de forma directa en programas internacionales, mientras que Radio Francia Internacional transmitirá producciones y eventos de nuestra estación universitaria. Las 2:35 en Voz Universitaria. Reportaje especial. La actividad industrial genera sustancias nocivas que pueden llegar a los lugares más remotos del planeta, transportados por vientos y corrientes oceánicas. Un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto de Ciencias del Mar y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha detectado toxicidad celular producida por compuestos de origen antropogénico en el fondo marino de la Antártida. Escuchemos más sobre esta información y con el reportaje especial que Radio Francia comparte para nosotros. La actividad industrial genera sustancias nocivas que pueden llegar a los lugares más remotos del planeta, transportadas por vientos y corrientes oceánicas. Un nuevo estudio realizado por científicos del Instituto de Ciencias del Mar y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha detectado toxicidad celular producida por compuestos de origen antropogénico en el fondo marino de la Antártida. Las muestras de sedimentos antárticos proceden de varias estaciones a lo largo de más de 4.000 kilómetros del mar de Weddell y frente a las costas de la península antártica. El estudio ha sido dirigido por el investigador del CSIC, Enrique Isla, del Instituto de Ciencias del Mar. Doctor Isla, buenos días. Hola, buenos días. Doctor Isla, cuando usted habla de toxicidad celular, ¿a qué se refiere? Me refiero a que una molécula, si en este caso un extracto de sedimento, propicia o genera un entorno negativo para el progreso celular. Es decir, la célula se encuentra en un ambiente tal que no puede progresar y perece. Es Estamos hablando de un experimento que se hizo con células de hígado de pez, que es una metodología común en este tipo de ensayos, la cual es una serie de células las cuales se someten a extractos de alguna matriz, en este caso el sedimento, que contienen una serie de compuestos que generan una respuesta celular. En este caso, estas células de pez nos permiten ver dos respuestas principalmente. Una, la citotoxicidad, que es la cual, digamos, impide el progreso, daña la célula. Y la otra es la que activa el metabolismo de detoxificación. Como son células de hígado, en esta órgano se realiza una detoxificación y esta línea de actividad se activó con los extractos que obtuvimos del sedimento que presentamos en el estudio. Por eso nos atrevemos a decir que hay un efecto citotóxico en estas células obtenido a partir de las muestras de sedimento marino tomado del medio natural. No medimos in situ ninguna molécula en específico ni pudimos conocer la concentración de una molécula en específico. El resultado del experimento nos sugiere que hay moléculas que están o que tienen la potencial capacidad de generar daños en las células. ¿Qué elementos provocan esa toxicidad? El experimento se realizó con muestras que se recolectaron a lo largo de más de 4.000 kilómetros de costa en la Antártida. Los resultados en general muestran un pequeño impacto por esta citotoxicidad, pero dentro de esta colección de muestras encontramos unas que tienen más impacto, mucho más impacto, un impacto comparable con muestras provenientes del Mediterráneo. Entonces, estas muestras que obtuvieron tanto impacto en la Antártida vienen de lugares en los cuales también hay un alto tránsito de barcos. Entonces, estos resultados sugieren, por esta coincidencia, que estas moléculas tóxicas provienen de la combustión pobre que se realiza en los motores de los barcos. No podemos asegurar que vienen de ahí porque, repito, no analizamos el contaminante en particular, pero hay una alta relación entre tráfico marítimo y resultados de citotoxicidad en nuestros experimentos. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que las células en el laboratorio no pudieron progresar y activaron los mecanismos de detoxificación. Ahora, el impacto potencial que puede tener en los organismos que viven en los lugares de los cuales tomamos las muestras, no se ha estudiado. Este estudio lo que hizo es abrir la puerta para justificar estos futuros estudios, en los cuales ya podamos ver si estos, los animales que viven ahí, están sufriendo por el impacto de estos contaminantes, si la concentración de estos contaminantes es lo suficientemente alta para ejercer una acción nociva sobre la vida en esos lugares. Y por un lado nos entristece haber descubierto esto, pero por otro lado nos entusiasma que podemos abrir vías de investigación para primero conocer con más detalle las consecuencias de este descubrimiento y con esperanza para poder sugerir acciones que permitan detener esta contaminación y en el mejor de los casos pues corregirla. De manera que hoy en día no se puede saber si se puede sanear o limpiar. Bueno, hoy en día es imposible porque son muestras de cientos de metros de profundidad y en una línea de costa de más de 4.000 kilómetros. Es decir, la distancia de Barcelona a Bremen, al norte de Alemania, son 2.000 kilómetros. Entonces, corregir o limpiar una extensión de costa tan larga es prácticamente imposible. Hoy en día el destino que tienen estos contaminantes o estas moléculas es acumularse en el fondo del mar y permanecer ahí. Lo malo es que no están sepultadas, están a merced de las corrientes cerca del fondo que resuspenden el sedimento con estos contaminantes y lo redistribuyen. Entonces, hoy en día es imposible aislar estos contaminantes o limpiar el sedimento. Lo que se puede hacer hoy en día es disminuir en la medida de lo posible la emisión de contaminantes. Gracias, doctor Enrique Isla, por estas precisiones para Radio Francia Internacional. Gracias a ustedes por la entrevista. Continuamos. Thank you. Este es el lugar exacto. El sonido de la radio. Masticando poesía, rock y psicodelia a través de la radio. El sonido de la radio. Todos los miércoles a las 10 de la mañana. Cada domingo a la 1 de la mañana. Exacto. El sonido de la radio. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas, por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. Ciencia. Estamos de regreso en Voz Universitaria a las 2 de la tarde con 44 minutos y con información de José Luis Cutuleng. Les comentamos que se llevó a cabo el curso taller Emergencia Obstétrica, Manejo de la Hemorragia Obstétrica, Eclampsia y Distocia de Hombros y Parto Pélvico, organizado por el Cuerpo Académico de Salud Reproductiva y Educación de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. De acuerdo al Observatorio de Mortalidad Materna, en los primeros 8 meses de este año en el estado se han registrado 23 decesos. Médicos especialistas capacitados por el Dr. Francisco Cea Prado en hemorragias obstétrica abordaron la técnica CEA, utilizada para el control de hemorragia obstétrica con el pinzamiento de arterias uterinas. Entre los principales factores de riesgo para hemorragia obstétrica se encuentran la distensión del útero, productos microsómicos y la obesidad que predispone a mujeres diabéticas. 14 horas con 45 minutos. Y con información de Claudia Peralta, el pasado viernes 24 de agosto se celebró el segundo simposio de ciencias farmacéuticas organizado por la representación estudiantil Jalapa de la Asociación Farmacéutica Mexicana AFM, conformado por estudiantes de la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana. Entre los temas abordados durante el desarrollo del simposio, destaca el papel del químico farmacéutico en el área cosmética, evaluación de la actividad antiinflamatoria de plantas medicinales del estado de Veracruz, participación y desarrollo de los químico farmacéuticos en las instituciones públicas y filtro solar a base de propóleo. Alfonso Trujillo, director de Relaciones de las Instituciones de Educación Superior de la AFM, expresó que como disciplina las ciencias farmacéuticas ejercen un papel muy importante en la solución de algunos de los problemas más sustanciales que enfrenta nuestro país. Refirió que la figura del químico farmacéutico biológico cuenta con las herramientas para el análisis y diagnóstico de las enfermedades. También destacó su participación activa en la farmacia comunitaria, hospitalaria e industrial, lo cual le permite atender las demandas que hoy en día a la sociedad requiere. Así es, tenemos 6 boletos para el día de hoy para el Festival Salsona. Quedan 5 minutos, comuníquense al 817-5115, 817-5117, Facebook y Twitter como Radio UV, a nuestro WhatsApp 2281-040477. Respondan de dónde nos están llamando y cuáles son las 3 orquestas que se presentarán en Salsona este 1 de septiembre en el Gimnasio Nido del Halcón a partir de las 19 horas. Halcón. En esta ciudad de Xalapa. Ya está con nosotros el profe Ariel Ortiz. Vamos con los deportes. Deportes. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, pasó usted un excelente fin de semana, ¿verdad? Muy tranquilo, muy relajado. Se nota. Brenda, Tulio, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, gracias. Me da mucho gusto acompañarlos en esta emisión de Voz Universitaria. Les platico que los equipos Jamapa, Xico, Alvarado y la Liga Beto Ávila de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río continúan todavía en la segunda fase de la postemporada de la Liga Veracruzana de Béisbol. Se van a 3 juegos la Liga Beto Ávila y el equipo de Alvarado, Jamapa y Xico ya están esperando rivales para lo que será la próxima etapa de lo que es el béisbol de los jóvenes veracruzanos. El entrenador Jesse Said Ibarra trabaja con las categorías infantiles y de la Academia de Halcones de la Universidad Veracruzana, en lo que a baloncesto se corresponde, y está señalando que está satisfecho con lo que está realizando, pero que también tiene en puerta una actividad importante que es la Copa Halcón, que está próxima ya a arrancar. Aquí escuchamos a Jesse Said Ibarra, entrenador de baloncesto de Halcones de la Universidad Veracruzana. Yo disfruto mucho trabajar con esas categorías de formación, también con categorías de selección. Me divierto con ellos, ¿no? Ahora estamos trabajando este periodo en el enfoque de desarrollo de habilidad con los niños. Algo muy importante al trabajar con las categorías de formación es desarrollar esa habilidad, ¿no? Que el niño sepa pasar, pero que desarrolle esa habilidad de pasar. Que el niño sepa botar, que desarrolle día a día en el entrenamiento la habilidad de poder botar el balón. Aunque sean categorías de formación, por ahí de noviembre está la Copa Halcón, la primer copa que vamos a realizar como academia, y bueno, darle la oportunidad a niños de formación de poder experimentar lo que es un torneo como este. Bueno, también de visita el medallista olímpico Bernardo Segura en caminata estuvo presente en Coatzacoalcos, Veracruz, y manifiesta que ve acertada la llegada de Ana Gabriela Guevara a la CONADE para dirigir el deporte en nuestro país. El coordinador de la región Xalapa de la Universidad Veracruzana, el maestro José Israel Solar Flores, adscrito a la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, con este nuevo ciclo escolar que está arrancando, señala que también se agarra y se genera el proceso deportivo de la Universidad Veracruzana con torneos interfacultades, y que también llegarán los mejores a representar a la Universidad Veracruzana en la próxima Universidad Nacional. José Israel Solar Flores. Pues sí, iniciamos un nuevo ciclo escolar y a la vez iniciamos con las actividades de los interfacultades y algunos interiores que, bueno, no se pudieron realizar en el periodo pasado, pero este semestre pues vamos a hacer todos los interfacultades, hacer mayor la promoción para que los chicos universitarios participen. Sí, la región Xalapa, pues tenemos que fortalecerla más, tenemos que integrar pues mayor participación y sobre todo que los chicos, pues bueno, están comprometidos con la región Xalapa para tener una mejor representación pues hacia el festival y hacia las actividades que realizamos aquí en Xalapa. El maestro José Israel Flores, pues, por supuesto, convocando a los jóvenes universitarios para que se sumen a todas y cada una de las actividades deportivas de la máxima casa de estudios en Veracruz. Y aquí hay una invitación importante. Este jueves 30 de agosto hay un recorrido que se denomina Trail Nocturno dentro del Cerro de la Galaxia. A la parte norte de nuestra ciudad, la salida hacia el municipio de Banderilla, está el Cerro de la Galaxia. Y el próximo jueves, a partir de las 19 horas, se está convocando a quien quiera participar en esta actividad, reunirse en Centro Comercial, que está muy cerca de la Secretaría de Finanzas, a las 19 horas para ahí partir y hacer un recorrido nocturno por esta reserva que es el Cerro de la Galaxia. El equipo de handball de Halcones de la Universidad Veracruzana está con equipo renovado, se prepara con la finalidad de tomar parte en el Festival Deportivo de la Universidad Veracruzana, que es en el mes de septiembre, y también el maestro David Domínguez Aguilar señala que es un reto y una nueva etapa en el handball en la Universidad Veracruzana. Como usted puede saber, cada año se trabaja con un grupo diferente. Egresan niñas, ingresan niñas nuevas, y pues todo es empezar de cero, empezar un equipo desde cero. Tengo contadas a 18 estudiantes nuevas, por cuestiones de carrera académica, entre otras cosas, pues cada día se tiene que trabajar con diferentes niñas, ¿no? Pero el proyecto, el propósito es enseñarles, que aprendan, progresivamente vayan avanzando en su técnica y sus habilidades de juego. Que sepan que ser deportista universitario, ser un halcón, es un privilegio, es algo que no todos los estudiantes tienen, pero es algo que se tienen que comprometer, es una responsabilidad. O sea, no basta con que tengan un uniforme, tienes que ganártelo, tienes que sudarlo. Pues ahí está la invitación que está realizando el maestro David Domínguez Aguilar para integrar y conformar el equipo de handball femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana en esta región Jalapa. Recordemos que son 5 regiones donde está asentada la Universidad Veracruzana y que en el mes de septiembre se reúnen con la intención de tener ya el representativo de la máxima casa de estudios para el evento de instituciones de educación superior a nivel estatal. El próximo 8 de septiembre arranca ya lo que es el fútbol americano. Hemos estado invitando constantemente. Se van a presentar los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, abanderados por supuesto por mi compañero Antulio, que le va a todo lo que diga Puebla, le va a ir con él y estará enfrente de los halcones de la Universidad Veracruzana. ¿O qué opina usted, señor? No, yo soy halcón. Aquí hice maestría, claro. Bueno, sí, claro. Lo quiero ver del lado de la porra del equipo de los halcones el próximo. Vamos a estar allá con usted, profe. A las 19 horas. Ahí estaremos. Los deportes. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Y excelente fin de semana, ¿eh? Apenas estamos en martes, pero va bien. Deportivo, muy deportivo va a ser, profe. Tendencia en redes. Y bueno, las tendencias de este día es Benito Juárez. Es tendencia, pues será la nueva imagen del billete de 500 pesos que el día de hoy entra en circulación. También desaparece el billete de 20 pesos y tenemos uno nuevo de 2,000 pesos. También es tendencia Juan Gabriel, ya que hoy se cumplen 2 años de su fallecimiento. Y hoy es el día del abuelo, así es que también es tendencia. Y bueno, felicidades a todos las personas que ya son abuelas y abuelos. Y también es tendencia Guatemala, porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se encontró con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en Chiapas. Así es, abordaron temas que tenían que ver con la frontera, la frontera sur, y fue tendencia a partir como del mediodía hasta pues estas horas, las 14:54, y ya tenemos ganadoras de estos pases para el 1 de septiembre para el Salsona. Muchas gracias a todas y todos los que se comunicaron con nosotros. Gracias por dejarnos sus datos. Y bueno, ustedes van a poder ver la dinámica del sorteo en Facebook para que vean que todo estuvo hecho con transparencia. Y los nombres de los ganadores son María Fernanda Parroquín, Elena Martínez, Jenny Mendoza, Karina Amado, Juan Carlos Domínguez y Carla García Camacho. Muchas gracias, los repito, María Fernanda Parroquín, Elena Martínez, Jenny Mendoza, Karina Amado, Juan Carlos Domínguez, Carla García Camacho. Ellos y ellas son los ganadores. Así es, a partir de mañana pueden pasar por sus boletos a las oficinas administrativas de Radio B, ubicadas en Clavijero 24, a partir de las 9 de la mañana, y ahí podrán, con identificación, obtener los boletos que aquí ganaron. Agradecemos mucho la operación de Soledad Macías, la dirección y producción de Ernesto Colinot, a todo el equipo de Radio B que hizo posible este Voz Universitaria. Muchas gracias a todas, a todos. Es un placer estar con ustedes, como bueno, cada día compartiendo con ustedes esto. Y les recordamos que tenemos este correo vozuniversitaria@v.mx para que nos escriban y nos dejen sus solicitudes para difundir actividades e información de nuestra Casa de Estudios. Así es, nos encontramos mañana en punto de las 2 de la tarde. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. But you know it's all over. Oh.